Daniel, en principio la excusa es hablar de la muestra de fotoperiodismo anual que se va a hacer ahora que ya arrancó en realidad, pero primero, como para situar un poco a nuestros oyentes, ¿de qué se trata ARGRA? ¿Qué es ARGRA? ARGRA es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que nuclea a los fotógrafos y fotógrafas de prensa que trabajamos en medios de comunicación en toda la Argentina. ARGRA existe desde 1942. Daniel, y hablar de esta muestra número 31 es hablar también de modificaciones que se dieron, como todas las actividades que se vienen haciendo. Para quienes estuvimos en algún momento en Buenos Aires, era un placer anual ir a recorrer las instalaciones y poder ver las fotos cuando ustedes las colgaban. En este año tan particular, ¿cómo se han adecuado? Sí, realmente, bueno, como nos pasó a todos con esta pandemia, desde el comienzo, nosotros la muestra corresponde a un año calendario, en este caso es el 2019, estamos mostrando. Ese material se junta entre enero y febrero, y en marzo los compañeros y compañeras del comité editor se reúnen y seleccionan, en este caso de 2.500 fotografías, las 208, si no me equivoco, que están este año. Bueno, esa reunión estaba planteada en Buenos Aires, en la sede de ARGRA, con los pasajes sacados para los compañeros y compañeras que viajan de diferentes puntos del país para editar. El 21 de marzo, es decir, ya esa edición, que siempre fue presencial, un fin de semana de reunión ahí en la asociación, ya se tuvo que hacer virtual, con la dificultad que eso implicó, con lo difícil que era la virtualidad en marzo, que no entendíamos bien de qué se trataba. Así que así arrancó la edición. Y desde ese momento estábamos intentando, viendo cuándo se podía hacer presencial, fantaseamos, y a veces no tanta fantasía, a veces avanzamos sobre concreto para hacer alguna muestra. Pensar en que la inauguración presencial sería en alguna ciudad del país sin circulación comunitaria del virus, pero bueno, como todos sabemos lo que pasó, nada se terminaba de definir, y como queríamos mostrar, y era una decisión de ARGRA hacer público este material, encontramos en la manera virtual una posibilidad novedosa, ¿no? Para nosotros, que es la primera vez, de mostrar nuestro trabajo. ¿Y la forma de exhibición cómo va a ser entonces? Y ahora en la página web de ARGRA, que es argra.org.ar, ahí están las fotos, se puede acceder a ver las fotos una por una, con su pie de foto, con su epígrafe. Después en Compartir Cultura, que es la página del Ministerio de Cultura de la Nación, nosotros siempre inaugurábamos en Buenos Aires, en el Palais de Glass, o bueno, últimamente, como estaban refacciones, en la Casa del Bicentenario. Tenemos un vínculo de años con el Ministerio de Cultura de la Nación, y bueno, al no poderlo hacer presencial, acordamos con ellos trabajar en su plataforma. Y como decían, Compartir Cultura, que es la página del Ministerio, se puede ver el anuario, una versión PDF digital con todas las fotos. Y en el YouTube de ARGRA pueden encontrar un video, que es el con el que inauguramos la muestra el pasado martes, que es todas las fotografías de la muestra van siendo hilvanadas por el relato de periodistas y trabajadores de la cultura que van hablando acerca de lo ocurrido en 2019, y eso va ayudando a relatar el año junto con nuestra foto. Estamos en comunicación en 33 de mano con Daniel Vides, eres presidente de ARGRA, con quien estamos charlando aquí en el aire, y te invitamos a visitar la página de ARGRA, como para, estaría bueno, si estás escuchando la radio, que en el mismo momento te metas para tomar real dimensión del laburazo que hacen los reporteros gráficos y situarte también, ¿no?, en la cotidiana. Daniel, según el material de prensa que ustedes nos estuvieron mandando y que agradecemos, llegaron más o menos 2.500 fotos de todo el país, y como bien decías vos, quedaron 208 fotos de 97 fotógrafos, fotógrafas y fotógrafes. En este momento tan particular, y teniendo en cuenta lo que fue el 2019 para el trabajo de todos y todas las fotoperiodistas, el laburar en la calle, que fue tan difícil para la prensa, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires como epicentro, ¿qué nos destacarías de la cobertura que se fue de los diferentes, que hicieron los diferentes fotógrafos y que quedó en esta muestra. Y mira, hay varias cosas. Bueno, una cosa que es muy asombrosa es lo juntos que estábamos antes de la pandemia, ¿no? Eso, ver gente tan cerca, es como muy, hoy en día es como raro. Y después, a mí lo que más me impresiona del anuario, si bien es muy impresionante todo y se destaca mucho todo lo que fue el proceso político, la transición institucional, ¿no? Empezar un año que no se sabía quién iba a ser el candidato de la oposición a Macri, y llegar en diciembre a la asunción de Alberto Fernández y todo ese tránsito que está bien contado y con muy buenas imágenes. Algo que me impresionó mucho es cómo apareció la violencia institucional en nuestra muestra, ¿no? Tanto esto que fuimos, el verdurazo a principio de año en Constitución, poco después eso, una semana después de eso, en el cuadernazo, en Congreso, detienen al colega que había hecho esa foto, Bernardino Ávila, un colega de Página 12, también a Juan Pablo Barrientos. No teníamos colegas presos y ese nivel de represión desde la dictadura, la verdad, ni en 2001 fue tan terrible. Y después cantidad de situaciones represivas en la ciudad de Buenos Aires, y después también hay una parte de la muestra que está compuesta por lo que nosotros llamamos historias gráficas, que son historias que cuentan nuestros colegas en más de una foto. Y bueno, hay un trabajo de un compañero de Neuquén, Juan Tomes, que cuenta un caso de violencia institucional que la policía, por el acto represivo de la policía, a un joven acusado de haber robado un perfume queda cuadripléjico, y Juan trabaja la historia de este joven, ¿no? Y también hay un caso en Corrientes, de un joven asesinado también por la policía. Eso, si uno mira, y bueno, ni hablar las situaciones de Chile y los conflictos sociales en Chile y el golpe de Estado en Bolivia, que también hay material de compañeros y compañeras que cubrieron esos eventos, está muy signado por la violencia institucional, cosa que no haya pasado, pero a uno a veces lo asombra, ¿no? Muchas veces en nuestra muestra, quiero decir, todo esto pasó en un año, ¿no? Como que uno va tan rápido en la historia de nuestro país que a veces me parece que para lo que sirve nuestra muestra es para eso, para decir, wow, todo esto pasó en un año, ¿no? Y a veces cuánta violencia, que lamentablemente muchas veces nos pasa, ¿no?, en los últimos años. Si se sigue la cronología, tuve la suerte de poder verlo, el material online ahí en la página de Argra, y si se sigue la cronología, no sé si coincidirás, Daniel, pero se ve muchas caras de desesperación también en la gente que estaba tanto en los verdurazos en la ciudad de Buenos Aires como en la represión a los trabajadores que artesanos ahí en el barrio de San Telmo y en diferentes lugares del país, y también según lo que pudimos mirar, que fue también lo que emocionó a quienes compartimos la visualización, se empiezan a ver caras de esperanza a medida que se va llegando más allá, ¿no?, del cambio político que se viera, se empieza a ver caras de esperanzas también en la cobertura de los cierres de campaña. ¿Lo viviste así vos laburando también? Sí, fue una alegría increíble, ¿no? Me parece, más allá de los posicionamientos políticos de cada uno, por ejemplo, en el caso de prensa, nosotros en los últimos 4 años, es decir, claramente durante el macrismo, tuvimos la pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo en un gremio muy pequeño. Cerró la agencia DIN, bueno, fueron los salvajes despidos Estelam, cantidad de compañeros y compañeras despedidas, medios cerrados, realmente fueron, digo, y nuestro gremio es solamente un botón que muestra lo que pasó, ¿no? Me parece que fueron años muy duros y que había una esperanza, y que se ve en esas fotos una esperanza de un mejor porvenir, ¿no? Bueno, nos vino en marzo la pandemia, así que esperemos que esto pase pronto y podamos encontrarnos con ese alivio que tanto se faltan. Daniel, los anuarios que ustedes, y con esto te vamos a despedir y agradecer, pero los anuarios que ustedes publican tienen una excelente calidad en papel como para tenerlos como objeto cultural. Este año, en medio de esta virtualidad, ¿cómo se puede acceder y saber también si es que lo van a publicar en papel y cuál va a ser el costo? Bueno, sí, nuestro anuario hoy terminamos de imprimir la tapa en la imprenta, así que una vez que la imprenta compagine, tenemos expectativas que para alrededor del 10, 12 de diciembre tengamos disponibles los anuarios. Hasta el 15 estamos con una oferta de preventa que es 1.500 pesos. En la página de Argra se puede entrar a la tienda virtual de Argra y se lo puede comprar, ya sea para retirar en Argra como solicitando el envío. Bueno, a partir del 15 va a tener otro precio que todavía no lo determinamos, pero que va a ser mayor que estos 1.500 pesos. Y bueno, y cabe destacar que el anuario, el precio del anuario, es quien lo conoce sabe que es un libro de fotos de muy buena calidad. El costo tiene que ver con poder hacerlo, con poder volver a hacerlo el año que viene. Nuestro único objetivo, ahí se traslada el costo de impresión, digamos, ¿no? No tiene otro fin que poder seguir haciendo la muestra y el anuario año tras año. Daniel Vides, presidente de Argra y fotoperiodista, te agradecemos por tu laburo cotidiano, a vos y a tus compañeros y compañeras, por situarnos muchas veces cuando estamos a tanta distancia en los lugares donde ocurren las noticias. Así que muchas gracias por el laburo y nos mantenemos en contacto y vamos a estar compartiendo el link de Argra para estar más cerca y por ahí colaborar en la preventa también. Bueno, muchas gracias, Fabián. Para nosotros es muy importante poder difundir nuestro trabajo, así que muchas gracias y a su disposición.